titulares políticos que destaca el comercio también en el diario El Comercio de Perú. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre trae hoy en primera página: el PLD, que es uno de los partidos políticos más tradicionales del país, comenzó ayer el proceso de su renovación tras la derrota electoral. Daniel Medina, expresidente del país, y Charlie Mariotti dejarán puestos directivos. José del Castillo renunció al comando público. Bueno, son los titulares de la prensa latinoamericana. Creo que tenemos también la prensa de Ecuador. Estamos pendientes del diario, a ver qué nos ofrece hoy, el diario El Expreso. En primera página, los precios de seguros médicos privados más altos están en la ciudad de Guayaquil. Dejamos entonces el repaso de la prensa latinoamericana con este titular y nos centramos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. El personaje del día se trata del actor Johnny Wactor, uno de los... Bueno, tenemos un inconveniente allí. Las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora entre las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Lupita Ferrer, mientras que otro de los grandes nombres que encontramos a esta hora tenemos el de Luis de la Cope y el de la OTAN, que siguen formando parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Sergio Ramos está siendo parte de lo más comentado, pues todos establecen que en la lista de convocados, estamos hablando de la lista que se publicó por parte de la Federación Española para la Eurocopa del 2024, Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Miguel Gutiérrez se perderán lo que sería esta convocatoria, por lo cual aumentan las sospechas de que esta podría ser la temporada del retiro del reconocido defensa de la selección española. Nombres como el de Ucrania fueron parte de lo más comentado, junto con el nombre de Palestina e Israel, que entran en una nueva parte del conflicto que llevan a cabo desde el pasado octubre, mientras que nombres como el de Ronald Acuña Jr. fueron parte de lo más comentado, pues se perderá lo que queda de la temporada por la rotura del ligamento cruzado en su rodilla izquierda, tal como anunció su equipo en las Grandes Ligas de los Estados Unidos. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y el hashtag de la Euro 2024 empieza a formar parte de lo más comentado, junto con nombres como el de Pablo Iglesias y el de Laporta, que cierran a esta hora parte de las últimas tendencias que está siendo parte de lo más comentado en las redes sociales. Gracias, Carlos. A propósito de los deportes, hay una jueza que se ha pronunciado sobre la Superliga y ha dictaminado que la UEFA y la FIFA abusan de su posición de dominio e impiden la libre competencia. La sentencia apunta que la UEFA y la FIFA imponen restricciones injustificadas y desproporcionadas. La Liga afirma que la sentencia no avala el abandono del proyecto de la Superliga. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Igualmente, el repaso de las tendencias en las redes sociales y los temas de interés aquí en el Café Mañanero. A nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Estalla, está abierto de miércoles a domingo. Con exquisita gastronomía de Brasil y degustaciones de Ecuador, toda la información de la carta y el servicio la va a encontrar en restauranteyacaré.es. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida?

El Café Mañanero y de Latinos FM encontramos una entrevista. Fue por allá en el año 2020 nuestra última entrevista con Omar Geles. Ese archivo no se había compartido en las redes sociales, por eso hemos tenido el detalle de en esta ocasión ponerlo ahí a consideración de todos nuestros seguidores y en particular los seguidores de Los Diablitos. Debo decirle, Mayerle, que la muerte de Omar Geles se ha sentido muchísimo, impresionante. Ahora es lo que se comenta, la repercusión que ha tenido la muerte de Omar Geles. No se sabe a ciencia cierta a qué se debe, porque es que han muerto muchos artistas importantes. Y bueno, y están abundando comentarios de todo tipo. Ayer estábamos escuchando incluso uno de Alexis Lozano, ¿no? Cómo estaban abundando los reconocimientos, los homenajes a Omar Geles, y él se lamentaba que a los artistas no le hicieran los homenajes en vida. Y la verdad es que el mensaje es muy durísimo, pero nada impida que en el mundo entero se sigan escuchando homenajes, palabras para Omar Geles. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Tito el Bambino? La gente del mundo del reggaetón. Ayer efectivamente tenía unas declaraciones, unas palabras para Omar Geles. En fin, no sabíamos que Omar Geles llegaba a tanta gente. La dimensión del artista la hemos descubierto, sí, desafortunadamente, tras su fallecimiento la semana anterior. Está bien que se le exprese cariño a alguien que seguirá ocupando un lugar muy importante en la historia de nuestra música latina. Pero a pesar de que dejó más de 1000 canciones, esta es la obra maestra. Bueno, ha habido comentarios de todo. Por allá un periodista en Colombia muy reconocido también la ha reprochado porque cuestionó tantos y tantos homenajes. Es una expresión espontánea. Nadie ha pedido homenajes para Omar Geles. Exacto. Cada quien lo hace voluntariamente. Y yo creo que el reconocimiento es merecido. Esta canción tiene un mensaje muy profundo, lo hemos dicho muchas veces. Si nos queremos referir a su obra maestra, un mensaje que refleja en profundidad lo que es el sentir de la mayor parte de la población, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Yo creo que lo vemos perfectamente en el comportamiento de muchos inmigrantes acá, ¿no? Esa relación tan cercana con la familia, esa sensibilidad con la madre. Debo decirle que en América Latina es hasta motivo de orgullo tener a los padres viviendo en la casa, se los llevan a vivir, los tienen, le hacen homenaje, y cuando llega el mes de las madres, bueno, definitivamente se tira la casa por la ventana, ¿no? Sí, siempre va a ser un motivo de celebración. Eso toda la vida en nuestro país ha sido así y seguirá siendo así. Y en América Latina. América Latina en general, pero y seguirá siendo así porque esas fechas se han convertido en una tradición de siempre celebrar el mes de las madres. Y cuando hay estos artistas vallenatos que hacen este tipo de canciones con este tipo de letras, pues se consolidan mucho más en esas fechas especiales. Sí. Vamos a recordar un poco lo que fue esa entrevista con Omar Geles. Una entrevista, lógicamente, tiene el sonido radial. Fue una entrevista que, entre otras cosas, yo no me esperaba, porque yo llamé a Omar Geles para solicitarle una entrevista y él accedió inmediatamente, porque eran así también de espontáneos. Estas son las cosas que caracterizan también a nuestra gente, que cuando tienen la disponibilidad cercanos a los medios de comunicación. Sí, eso es importante. Sí, la verdad que y recuerdo perfectamente que me dijo de una, sí, y este es un aparte de la entrevista que podrán conseguir en nuestras redes sociales. La queremos escuchar ya. Vamos a compartir por aquí, entonces, ese archivo. Repito, es un documento muy importante y nos contó cosas muy, muy sorprendentes para mí, porque le pregunté que cuál de los tres vocalistas que tuvo había tenido mayor trascendencia. Y a veces uno se abstiene de hacer este tipo de preguntas porque suenan calciosas, pero no, él tenía un concepto muy claro, ¿no? Entonces hay veces en el periodismo vale la pena arriesgar con las preguntas, porque mire, quedó muy claro cuál es el vocalista, el cantante de Los Diablitos, que más trascendencia ha tenido y además repartió, además fue muy inteligente en ese sentido. Escuchemos nuestra entrevista con Omar Geles, la última entrevista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días en Colombia. Acá en España son exactamente las 5:08 p.m. Bueno, Jorge, un abrazo muy grande desde Valledupar para ti, para todos los oyentes. Bueno, muy contento de saludarlos y agradecerle todo el cariño que le tienen a este vacilando que hicimos con Alemania, con Miguel Morales, con Jesús Manuel, en la agrupación de los Realistas de Valledupar. Omar, que esta sea la oportunidad para que nos pongas al tanto cómo nacen los Diablitos del Vallenato. Bueno, ahora mismo ese grupo, yo tomé la decisión de terminarlo porque yo me entregué a Jesucristo, que probablemente prometí que iba a llamarme más como los Diablitos y ahora estamos como hola, Omar Geles y la gente de Omar Geles. Sí, pero ¿cómo nació la agrupación? Bueno, nació aquí en Valledupar, con mi compadre Miguel Morales. Hicimos el primer disco en el año 85. Y bueno, duramos 8 años con Miguel Morales, después duramos 12, 14 con Alemania. No, antes de Alemania tuvo Jesús Manuel, duramos 3 con Jesús Manuel y como 14 con Alex Manga. Bien, ya llegaremos a esa etapa con Alex Manga, brillante, pero antes con Jesús Manuel, como bien lo dijiste. Estamos en el momento en que la agrupación sale y se da a conocer con la voz de Miguel Morales. ¿Qué le aportó Miguel Morales a los Diablitos del Vallenato? Bueno, su garganta por Dios. Y sus canciones también que compuso varias canciones para los Diablitos. Con mucho que nació el grupo. Omar, luego llega Jesús Manuel Estrada. Se acaba esa unión con Miguel Morales. ¿Por qué se termina esa unión? Bueno, Miguel decide hacer grupo con Víctor Reyes. Y yo entonces busqué a Jesús Manuel y ahí comenzó la otra etapa de los Diablitos. Con Jesús Manuel Estrada. Y la verdad es que no se sintió el cambio en la agrupación porque afortunadamente Jesús Manuel tenía un timbre de voz bastante parecido. ¿Tú te fijaste precisamente en ese timbre de voz que era muy similar, muy romántico al de Miguel Morales, aunque cada quien tenía sus propias particularidades? Sí, por supuesto, claro que sí. Israel Romero me recomendó a Jesús Manuel, me recomendó eso. Y así lo hicimos y pues grabamos Los Caminos de la Vida, que es el disco más exitoso de toda la historia. Los Caminos de la Vida. Luego, desafortunadamente, muere Jesús Manuel Estrada, o mejor dicho, llega Alex Manga. ¿Por qué llega Alex Manga a la agrupación? También porque tenía el timbre parecido a Jesús Manuel, la verdad, como el estilo del grupo, yo no quería cambiar el estilo del grupo. ¿Por qué se marcha Jesús Manuel Estrada? Bueno, también decidió hacer un grupo con Víctor Reyes, que venía a separarse con Miguel Morales. Y bueno, entonces yo busqué a Alex Manga. Alex Manga. Pero aquí toca hacer balance. Miguel Morales, Jesús Manuel Estrada, Alex Manga. De esas tres etapas, de esas tres voces de los Diablitos del Vallenato, ¿cuál fue el momento más brillante de la agrupación? Definitivamente con Alex Manga, aunque hicimos el éxito más grande con Jesús Manuel, que fue Los Caminos de la Vida. Con Alex Manga hicimos más historia, porque hicimos más música y fueron más exitosos. ¿Qué le aportó Alex Manga? ¿Qué particularidad le dio a los Diablitos? Lógicamente eran otros tiempos, una década totalmente distinta, ¿no? Lo mismo el vallenato de la década de los 80 a la de, por ejemplo, el año 2000. Bueno, Bueno, soy Musa Voz, esa voz dulce, que interpretó los gritos de los éxitos que nosotros escogíamos y los éxitos que yo componía para en esa época, para los delitos, lo cantaba exactamente como nosotros lo soñamos. Y eso pues fue exitoso. ¿Fue más productiva la etapa con Alex Manga que con Miguel Morales? Sí, claro, por muchas razones, ¿no? Primero fue más larga, segundo ya comenzamos a cobrar mejor y hacer todos los éxitos que hicimos. Sí. Muchos. Yo noto particularmente que la agrupación también cumplió un rol más internacional. Sí, exactamente, sí, la agrupación creció más en todos los sentidos. Omar, usted con los Diablitos del Vallenato, junto al Binomio de Oro de Américas, han sido precursores del vallenato romántico, cuando en el vallenato pues había otra tendencia. Quisiera que me hablara precisamente de esa parte. ¿Qué le decían a usted cuando le escuchaban esa propuesta romántica distinta al vallenato tradicional de entonces? No, nosotros simplemente hacíamos la música con toda la pasión y grabábamos, y las canciones simplemente comenzaban a sonar por todas partes solas. Nosotros casi ni promoción hacíamos, era como un regalo de Dios todo eso, éxito inmediato. O sea, sacábamos los CD y enseguida se pegaban todas las canciones. O sea, era una época donde no había tanta payola, sino que pegaba era lo que realmente estaba a la gente. Bien. Omar, cuando empezó la agrupación, principalmente en esa etapa con Miguel Morales, veo que las producciones discográficas solo traían 10 canciones. Luego ya hubo un cambio, y sí, precisamente las producciones con Alex Manga traen 12, 13 canciones. ¿Eso de 10 canciones inicialmente era un propósito? Sobre todo con discos, a ver, la casa de izquierda con discos era la que tenía como esa norma, porque en otras disqueras solicitudes se grababa como 11, 12. Entonces, algo así. ¿Cómo fue su relación? Bueno, todavía podemos decir cómo sigue siendo la relación con el Binomio de Oro, que digamos, si se puede considerar, fue un referente también del vallenato romántico. Ya decía hace un momento que Israel le había hecho una recomendación. Toda la vida, mi compadre Romero, mi profesor, mi universidad prácticamente, y yo siempre una bonita relación. ¿Fue entonces Israel Romero, el Binomio de Oro, un referente para usted y para los Diablitos del Vallenato? Siempre lo ha sido. Omar, queremos saber precisamente qué está haciendo en estos momentos, no sin antes nos cuente por qué decidió de alguna forma ceder los Diablitos del Vallenato, porque ya no se sentía a gusto con el nombre de la agrupación que tanto le ha dado. Bueno, yo en ningún momento yo he cedido el nombre de la agrupación. Eso sigue siendo mío. Sí, pero no lo vemos a usted en la nómina, en la lista de sí, por eso, porque ya yo me llamo Omar Gell, mi grupo se llama Omar Gell. Ajá. De Omar Gell. Sí, nosotros estamos trabajando mucho en Colombia y también en Ecuador, Estados Unidos, en toda la Venezuela, pero ahora con el problema que hay, y bueno, tú sabes. Y bueno, si nos ha ido muy bien, hemos hecho una carrera como solista, estoy cantando yo mismo mis canciones con unos muchachos. Y me he lanzado como cantautor. Y bueno, vamos agradecidos juntos porque hemos tenido un gran éxito. ¿Cómo le ha ido particularmente en ese contacto con el público? ¿Cómo lo ha recibido? Porque estábamos acostumbrados a verlo solamente como acordeonero, como gran compositor, pero ya en esta faceta de también cantante, ¿cómo lo ha recibido el público? No, eso ha sido algo maravilloso, porque bueno, yo con los Diablitos ya cantaba también, ya yo cantaba ya los últimos años. Es verdad. Cantaba las canciones. Precisamente esa acogida que la gente me daba cuando cantaba con los Diablitos. Es la que me animó a hacer yo mismo mi propio nombre y ya apartarme de los Diablitos. Entonces, eso fue un éxito inmediato, apenas comencé a grabar mis canciones. A cantarla yo mismo en los conciertos fue un éxito inmediato. El grupo hemos, desde el año 2009 que comenzamos, hemos hecho más de 1,000 conciertos. Y cada día pues la gente ha podido amar esta propuesta. Omar, entonces aclárenos una cosa. Los Diablitos del Vallenato siguen siendo suyo, ¿no? Siguen estando bajo su orientación y usted está haciendo también su propio camino bajo el nombre de Omar Geles. Es que los Diablitos no existen. Ya los Diablitos no existen. No existen. ¿Y entonces por qué por acá con frecuencia vienen agrupaciones con el nombre de los Diablitos? Bueno, hay unos grupos que se están llamando de manera ilegal, que han grabado y sacan canciones y se ponen los Diablitos, pero eso de manera totalmente ilegal. ¿Y usted no piensa tomar acciones legales contra quienes usurpan el nombre de la agrupación? Realmente no estoy en ese plan. Yo simplemente le recomiendo que no use ese nombre, que ese nombre no es bueno. O sea, precisamente yo no lo uso por eso, porque le prometí a Dios que más nunca me llamaría Diablito y no quiero eso para nadie. Sorprende la humildad de Omar Geles diciendo aquí varias cosas. Primero, por un lado, que no existen los Diablitos como tal. Y hace incluso meses pasaron por aquí, por Valencia, por España, una agrupación llamada Los Diablitos. No sé francamente qué significa eso. Pero por otra parte, ni siquiera se tomaba la molestia de tomar acciones legales contra quienes usurpaban ese nombre. Sino que simplemente decía que no recomendaba ese nombre para ninguna agrupación. Porque no le parecía correcto que un grupo llevara el nombre del diablo, ¿no? Del mal, la representación del mal. Aunque lógicamente cuando ellos tomaron el nombre, traducía era rebeldía. Pero se ve que con el pasar del tiempo y luego de que fue ahondando en su creencia, pues cambió de opinión y por eso decidió dejar a un lado los Diablitos del Vallenato, donde en todo caso dejó su mayor patrimonio musical. Claro, desde su fundación por allá en 1985, cuando se crea esa agrupación, y ya por cuestión de fe y cambio de vida, pues Omar Geles se separa de esta agrupación. Y ya inicia él como solista por allá en el 89, pero sin duda alguna que en esa agrupación es la que en realidad se consolidan muchas de sus canciones. Y pues es evidente que algunos grupos tomen de alguna manera, como dice él, ilegal ese nombre debido al éxito que tuvo. Eso es innegable, sí, eso es innegable referente. Frente a cómo surgió esta carrera y el éxito que tuvo con estas canciones. Pero sí, es cuestión de fe. Y es impresionante cómo cambia el discurso y cómo puede una persona transformarse a pesar del éxito y tomar otro estilo de vida, y eso hizo que también se separara de la agrupación, siempre recordando que al final era una agrupación iniciada por él, por su grupo, ¿no? Es de él, pero digamos que oficialmente otras personas no podrían tomar ese nombre oficialmente. No debe, él recomienda que no lo y hagan. Yo precisamente le pregunté. Desde el punto de vista de la fe, pues sí, no sí. Recomienda el nombre porque contradice ese nuevo estilo de vida. Yo le pregunté en esa misma entrevista que como quiera que lo veía un poco espiritual, religioso, así como Juan Luis Guerra, si tenía pensado lanzar una producción discográfica cristiana, porque es un fenómeno también en América Latina, la evolución de la música cristiana. Y recuerdo perfectamente que me contestó de que no lo había contemplado, pero que no lo descartaba. Entonces, era alguien que sabía perfectamente lo que hacía. La entrevista ya está en las redes sociales. El café con Jorge Rivera es mucho más extensa. Yo simplemente no compartí esa entrevista en redes sociales en el momento que la hice, como lo hice como ocurría normalmente con otras entrevistas, porque fue una entrevista muy incómoda, en el sentido de que la parte técnica me falló. Y recuerdo perfectamente que tuve que colocar el teléfono en altavoz al micrófono y de esa manera se grabó. Entonces aquello me pareció una entrevista de mala calidad, yo no estaba contento, no me sentía cómodo grabando de esa manera, el sonido tampoco me salía bien, por eso incluso en algunas partes de la entrevista el fondo musical es alto, porque se dio esas circunstancias. Bueno, en realidad se puede rescatar lo más importante de la entrevista. Como documento, vale. Y vale la pena compartirlo, Jorge, porque así como muchos artistas que hacen, cuestionaba un poco de los homenajes, pero es que en este caso es especial porque también tuvo muchas colaboraciones con otros artistas, fue cercano a la prensa, fue cercano a su gente, y eso es digno de destacar de un artista como lo fue Omar Geles. Entonces, este material viene siendo valioso para las personas que han seguido su trayectoria, que les gusta el género vallenato y que disfrutan escuchar estas entrevistas de cómo surgió su carrera, su trascendencia y lo que es hoy en día y el legado que deja. Sí. Así que es un material valioso, hay que compartirlo. Ahí está, precisamente en las redes sociales. Yo soy incapaz, por otra parte, de decirle a alguien que le dé me gusta o lo comparta, lo pongo a consideración. Y cada quien tiene la última. Yo sí, palabra. Que lo compartan, que lo. No, realmente es un material donde muestra un poco de cómo es la evolución de su carrera. Me parece interesante porque son muchas entrevistas, pero siempre hay algo que se destaca en las diferentes entrevistas. Siempre hay algo diferente que uno encuentra y que es valioso de poder compartir con las personas que tienen ese gusto por el género vallenato, en este caso de este artista que no, incluso más allá del vallenato, porque en sus canciones recuerda que trascendieron hasta el rock. Exacto, imagina. eso es verdad, y sigue siendo noticia, sigue conmoviendo por lo que fue como artista, como persona, y también a quienes ayudó a impulsar su carrera, porque ese luto interno no solamente de haberse ido como persona, sino también ese acompañamiento que venía haciendo a estas figuras que van creciendo en este género del vallenato. A propósito de Omar Geles, repito, una entrevista, un documento que ya tienen a su disposición también en nuestras redes sociales. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el remate del Café Mañanero. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad es cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata. Te quiero, mamá. Gira 2024 de La Vecina. La Vecina. Hola, mi gente de Valencia, soy La Vecina y quiero decirles que este viernes 21 voy a estar con dos emprendedoras sueltas en Europa. O sea, dos emprendedoras, ya saben, ahí en discoteca Bora Bora, gracias a DJ Alex del Negro. Así que están todos invitados a ver este show bacanísimo, mi gente de Valencia. Y esta vez no viene sola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Soy la

voz. Me encanta escuchar el Caballero de la Salsa porque hay una muy buena noticia y es que estará por territorio español. ¿Y cuál es la gran sorpresa que trae Western Junior? Porque quienes se pueden participar para estas entradas dobles, esto es cortesía de Western Junior, porque ustedes podrán enviar dinero con Western Junior desde las oficinas de correos y poder participar precisamente por entradas dobles para este Tour 2024 con Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa, que estará por territorio español. Eso con motivo de el mes de las madres. Así que muy atentos, ustedes podrán participar, reiteramos, enviando dinero con Western Junior desde las oficinas de correos y participar por el sorteo de estas entradas dobles para el Tour 2024 con Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa, que estará por territorio español. Qué bien, qué bien. El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa. Te lo matizo, porque el tiempo se está terminando. Si envías dinero a América Latina, la tienes bastante fácil para asistir al concierto de Gilberto Santa Rosa en cualquiera de los conciertos en el marco de su gira por España. Envía a través de Western Union desde las oficinas de correos y participe en el sorteo de hasta 32 entradas dobles. 32 entradas dobles. Y ojo, porque el tiempo se acaba. Es hasta este 31 de mayo, porque esta promoción es con motivo del mes de las madres. De paso, aprovechamos para felicitar a todas las madres. Y otro detalle muy importante es para quienes envían América Latina. Entonces, puedes ganar entradas participando en el sorteo de Western Union. Simplemente tienes que enviar desde las oficinas de correos dinero a América Latina y hasta el 31 de mayo hay plazo. Aprovecha esta gran oportunidad. Y que vivan las madres y a gozar con Gilberto Santa Rosa. Se viene de concierto este verano por España. No hay camino ni lugar que yo no haya recorrido, perdido en mi loco afán. Yo sigo amándote, ¿cómo lo voy a negar? Amándote, llorándote, soñándote, buscándote en mi soledad. En el Café Mañanero, personaje del día. Bueno, vamos con el personaje del día. Está listo Carlos Angulo para compartir este segmento que ya es uno de los clásicos del Café Mañanero. Lo presentamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. A ver, Carlos Angulo, entonces, el personaje del día. El personaje del día se trata del actor Johnny Wactor, uno de los protagonistas de la serie General Hospital de los Estados Unidos, fue asesinado en un tiroteo en Los Ángeles. La madre de la víctima dijo que el hecho ocurrió durante un asalto, y es que el reconocido actor por su serie en Hospital General fue asesinado el pasado domingo en el centro de Los Ángeles en la madrugada del sábado. Su madre Scarlett comentó para el medio TMZ que el actor se encontraba con un compañero de trabajo cuando vinieron tres hombres con una actitud sospechosa cerca de su auto. Tres sospechosos supuestamente trataron de robar un convertidor catalítico del automóvil, y es cuando Wactor no enfrentó a estos hombres. Sin embargo, le dispararon antes de darse a la fuga. Las autoridades locales hasta el momento no han brindado información sobre el caso, sin embargo, han confirmado que el suceso está siendo investigado. Hasta ahora no se encuentra ningún sospechoso detenido. Recordemos que se trata de una de las figuras más conocidas de una de las series más largas de los Estados Unidos. Nacido el 31 de agosto de 1986, su oportunidad llegó en el año 2020 cuando se unió al nuevo elenco de General Hospital, una de las telenovelas más longevas y populares de la televisión estadounidense, que entró en una nueva faceta hace ya 5 años. Wactor interpretaba a Brandon Corbin, un personaje que rápidamente se había convertido en uno de los favoritos por su gran complejidad y evolución, y participó en varias películas independientes, mostrando una versatilidad como actor que fue duramente apagada muy temprano al haber sido asesinado el pasado sábado en la ciudad de Los Ángeles. Gracias. Carlos, avanzamos en el Café Mañanero y ya viene Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está el repaso de la actualidad. Es un segmento que le presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria, solo con el pasaporte, así de fácil. Envío de dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Además, podrás acceder a microcréditos, préstamos personales, hasta hipotecas. ¡Qué bien, Iqualo! Entra a iqualo.com y descarga la aplicación. Empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Bueno, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río, por un lado, nos tiene información acerca del mercado de fichajes, porque ya se terminó la Liga Española y ahora solo toca armar a los equipos de cara a la próxima temporada. Bueno, es cierto que quedan algunos partidos amistosos y en este sentido vamos con los movimientos de la bolsa de jugadores. Luego, Adolfo Jiménez del Río también nos tiene información acerca de la convocatoria de la Selección Española de Fútbol, porque, atención, España estará participando en la próxima Eurocopa. Va por el título. Empezamos entonces con el mercado de fichajes. Adolfo. Pasando los días, el mercado de fichajes comienza a calentarse cada vez más. Y es que en el día de ayer se conoció la intención del Liverpool de reemplazar a Thiago Alcántara, nada menos que por Ederson del Atalanta. Llegarán a algún acuerdo en el cual le convenga a todas las partes. Y el Atlético de Madrid volvió a pronunciarse en el día de ayer en voz del Cholo Simeone, diciendo que su movimiento va a ser total de la plantilla. Y es que prácticamente el plan incluye la contratación de dos centrales, un lateral derecho, dos mediocampistas y dos delanteros, lo que refleja esa intención de que moverá muchos jugadores. Y es que ya prácticamente por fuera están Mario Hermoso, Gabriel Paulista, Stefan Savic y Javi Galán. Asimismo, se espera el movimiento de jugadores como Saúl Ñíñez, Tomás Lemar, Memphis Depay y Álvaro Morata. ¿Para dónde se irá Álvaro Morata si pensaba continuar en este club? Pero parece ser que Simeone ya no lo contempla. Pero asimismo, el movimiento de fichajes sigue siendo grande, ya que el Liverpool también parece ser que va a salir nada menos que el futbolista colombiano Luis Díaz. Y suena muchísimo la posibilidad de que lo contrate el Fútbol Club Barcelona. ¿Tiene suficiente capital para hacer esta contratación en momentos en que la forma o la parte financiera está fallando bastante en el Barça? Asimismo, hay un bombazo tremendo en el River Plate, ya que ha hecho una contratación millonaria con un objetivo, la Copa Libertadores de América. Y se trata nada menos que de Joaquín Correa, al que aspiran tener ya para los próximos partidos, precisamente de esta Copa. Y es que esto lo mostró diciéndolo Enzo Francescoli, el ídolo histórico del River Plate y figura también en el club francés del Olympique de Marsella, quien dio el visto bueno para que precisamente Correa esté en el River Plate. Pero más movimientos se han visto en el día de ayer, y es que la Premier League se pelea a Arthur Melo y dos clubes van por él, no solamente uno. Y el Chelsea ha dado un paso tremendo para cerrar la contratación de su próximo entrenador. Asimismo, el equipo de Michel, o sea el Girona, busca potenciar su plantilla para competir en la Champions League. Movimiento de fichajes es lo que hay en este mercado de verano. Gracias, Adolfo. Continuamos con información de la Selección Española de Fútbol. Este lunes se dio a conocer la convocatoria para la próxima Eurocopa. Y en el día de ayer se reconfirmaron los 29 convocados para la Selección Española para la Eurocopa 2024. Y entre los porteros están Unai Simón, del Atlético Club, David Raya, del Arsenal, y Alex Ramiro, de la Real Sociedad. Defensas están Nacho, del Real Madrid, Carvajal, del Real Madrid, Laporte, de Al Nassr, Cucurella, del Chelsea, Vivian, del Athletic Club, Grimaldo, del Bayer Leverkusen, Cubarsí, del Barcelona, y Lenormand, de la Real Sociedad. Centrocampistas a Rodri, del Manchester City, Fabián Ruiz, del PSG, Jesús Navas, del Sevilla, Pedri, del Barcelona, Mikel Merino, de la Real Sociedad, Zubimendi, de la Real también, Dani Olmo, del Leipzig, Marcos Llorente, del Atlético Madrid, Alex García, del Girona, y Baena, del Villarreal. Y delanteros, la poderosa delantera de la selección española estará conformada por Fermín, del Barcelona, Lamine Yamal, del Barça, José Lu, del Real Madrid, Morata, del Atlético Madrid, Nico Williams, del Athletic de Bilbao, Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, Ferran Torres, del Barcelona, y a Jose, del Real Betis. Vamos ahora con información del ciclismo. Terminó el Giro de Italia. La siguiente grande de Europa será el Tour de Francia. Y atención, porque el equipo Borac podría contar con Daniel Felipe Martínez. En medio de la emoción tras lograr el podio, la segunda posición de la general, se refirió a las múltiples opciones que tiene en la temporada. Además del Tour de Francia, está la Vuelta a España, también los Juegos Olímpicos, el Mundial. Son muchas las opciones que hay entonces para Daniel Felipe Martínez tras su excelente resultado en el Giro de Italia. Recordemos, subcampeón. De momento, nada, aquí disfrutar este momento. Y ya la otra semanita empezaremos a pensar en cómo nos vamos a organizar, si al final Tour o al final la Vuelta, no sé bien, porque también, claro, está en mente los Olímpicos, que todavía no sabemos. También hay un Mundial ahí que está interesante, así que bueno, más que digamos que quieren llevar un equipo bastante fuerte para el Tour. También estamos pensando en la Vuelta a España, entonces digamos que estamos moviendo un poco las fichas a ver cómo llegamos y hacemos las tres vueltas muy bien. La idea es hacer las tres vueltas muy bien. Por otra parte, Adolfo Jiménez del Río nos tiene información de Nairo Quintana. Y en el día de ayer se conoció la decisión del Movistar Team con respecto a Nairo Quintana. Recordemos que se destacó en este Giro de Italia 2024, superando las expectativas previas y asegurando una posición entre los 20 primeros de la clasificación general. Y es que el ciclista colombiano decidió abordar la carrera después de un periodo de escepticismo sobre su rendimiento, y su actuación en la Forza Rosa fue fundamental para su equipo y proporcionó una plataforma para futuros desafíos ciclísticos. Y esto ha dado pie para que el Movistar lo haya incluido en la nómina para el Tour de Suiza, que inicia el próximo 9 de junio con miras a prepararse para la Vuelta a España 2024. Estaremos atentos a los movimientos también en el mundo ciclístico. Nosotros, que de esta forma nos vamos acercando ya a la parte final en el día de hoy, agradeciendo inmensamente la atención prestada. Bueno, quiero rematar con la programación de Copa Libertadores de América. Atención a los partidos para hoy. Están Bolívar Palestino, Bolívar de Bolivia, Palestino de Chile, Flamengo de Brasil, Millonarios de Colombia, Liga Deportiva de Quito, Universitario del Perú, Atlético Mineiro de Brasil, Caracas de Venezuela, Peñarol, Rosario Central, Peñarol es de Uruguay, Rosario Central de Argentina, y Junior de Colombia, Botafogo de Brasil. Son los partidos para hoy, ya en la fase del cierre de grupos, en Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mayerly Urrego y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera.